APAC. ¡Ey! Saludos desde Irola y Radio. Ahora sí, Asesino el Rock and Roll arrancando en este primer programa del mes de diciembre. Sería sábado 7 de diciembre. Bueno, pues hoy vamos a tener grupo invitado, como suele ser casi habitual y costumbre programa tras programa, y teníamos algo pendiente con Cero, presentar su segundo disco que salió antes de verano, y vamos a aprovechar que hoy van a estar tocando relativamente cerca de aquí y vienen de paso, pues para tener aquí a la banda, espero que al completo, para hablarnos de ese segundo disco y de lo que han venido haciendo en estos últimos tiempos, digamos. Eso sí, el concierto de Cero es, nos situamos en el viernes 6 de diciembre, ¿vale? Estamos grabando el viernes 6, es cuando estaremos aquí charlando ahora en breve con ellos. Vamos a presentar, mientras se van acercando a la Irola o alguna novedad. Y bueno, sí que quiero empezar el programa de hoy recordando que el próximo sábado ya 14 de diciembre, van a estar por aquí tocando Carne Cruda, la banda cántabra, presentando su nuevo trabajo. Estarán en Nave 9 junto a Shock, lo cual es un cartel muy goloso, de buen punk rock. Y nada, vamos a escuchar un temita de ese último disco que ya presentábamos por aquí recientemente, el disco titulado Vieja Guardia. Y la canción que vamos a escuchar se titula Tras la pausa. Despertando en el viejo banco, creyendo Epa, y bueno, ahí queda eso, ahí queda el sonido crudo de carne cruda, con toda esa caña característica de esta gran banda y veterana ya banda cántabra, ¿no? Pues bueno, vamos ahora con otra novedad. En este caso nos vamos hasta Donosti para escuchar un segundito. Vamos a darle un poquito de caña a esto para. Bueno, venga, ahora sí, que había aquí una pequeña interrupción porque me estaban avisando y he dejado esto aquí un poquito abandonado. Nada, carne cruda, hemos dejado sonar una segunda canción de este último disco, Vieja Guardia. Ha sonado La Biblia de la Calle. Lo dicho, el próximo sábado, día 14, estarán en Nave 9 junto con Shock. Y a lo que íbamos, Pez Esperma es la banda que os quería presentar ahora desde Donosti. Acaban de publicar su primer disco con 10 canciones. De momento está solo en Bandcamp y en plataformas, como se dice ahora. Primer disco sin título de este cuarteto, como os decía, de Donosti, con veteranos, con veteranos y muy veteranos, ¿no? Porque a la batería está Pato, que fuera batería de Vómito. Ahí al bajo está, se me van los nombres, pero bueno, el que fue bajista de los Teen Dogs allá por los 90. Tenemos como vocalista al que pasó también como voz de Chorlito Head. Vamos, peña que ya lleva un recorrido y que ahora se han juntado para hacer esta banda llamada Pez Esperma, y vamos a enchufar la primera canción. Se titula Algo Especial. Un segundito, vamos a cerrar aquí esto. Y ahora sí, Algo Especial, Pez Esperma. Guardo dentro algo especial, alimentado con desprecio y odio, educado en la violencia, un insaciable animal. Estoy criando algo especial, está creciendo descontrolado, un criminal antisocial, enemistado con la sociedad. Sale a la calle y mira con desprecio toda forma de vida, cada acto de bondad. Sale a la calle y mira dentro algo especial. Rienda suelta lo más depravado, desconfianza, malicia, gran dosis de perversidad. Salgo a la calle y miro con desprecio toda forma de vida, cada acto de bondad. Salgo a la calle y miro con desprecio la humanidad. Y bueno, pues así, con ese tema se abre este primer disco de Pez Esperma desde Donosti, y lo dicho, lo tenéis en Bandcamp. Supongo que más adelante lo editarán físicamente, no sabemos si un CD, vinilo, no sé, molaría tenerlo en físico, un disco que me ha gustado un montón. Bueno, en cuanto los que ya conocíamos éramos seguidores o nos gustaba Chorlito Head hace bastantes años, pues al oír esta voz enseguida dices, ¡buh! Ese es el Chorlito Head. Aquí ahora vocalizando para esta banda Pez Esperma. Y vamos a seguir escuchando alguna canción más. Esta se titula El Juego. Oh yeah. Ey, bueno, escuchando a Pez Esperma con su primer disco, y ya he encontrado el dato que me faltaba, que andaba ahí un poco liado con la formación de este cuarteto de Donosti, como os decía, de gente veterana, y sí, efectivamente, Gorka es el, en este caso, el bajista y cantante de Pez Esperma, que también era la voz de Chorlito Head. Y en ese caso no sé si también tocaba el bajo o la guitarra, no recuerdo bien. Dos guitarras en la formación. Está Ander, que como os decía antes, había pasado por Team Dogs, en lo único que en aquel momento era como bajista. Y luego está Iván en la otra guitarra, que también fue bajista, parece ser que de Sutura, esta banda también donostiarra. Y como os he dicho, a la batería, Álvaro Emparanza, el Pato, ¿no? Que actualmente os he dicho que fue batería de Vómito. Yo creo que últimamente ha estado haciendo también conciertos con Vómito y un poquito repartiéndose las labores con el batería de Vómito más jovencito, ¿no? Que ahora tampoco me viene el nombre. En cualquier caso, pues ya veis, cómo suena la banda. Vamos a escuchar una tercera canción. Os recuerdo que dentro de un ratín estaremos charlando con Cero y vamos a ir ahora con esta que se titula Ansiedad. Como dos viejos cansados que se quieren compasar. bueno, ey, sonando, sonando. Peces, a ver, pez esperma. Pues nada, ya enseguida estamos con Cero, que ya les tenemos por aquí en sus puestos. Sí que no quiero dejar de presentar la versión que han metido en el disco Pez Esperma, que me ha sorprendido mogollón. Han hecho el tema Egun Motela de E-Toys. Y os dejo con esto para que la escuchéis y a ver qué os parece. Además es una canción ya pues con un montón de años, del año 85, del disco Spaloian de E-Toys. Y así suena En manos de Pez Esperma. We'll be right back. Trucutru. Lo dicho, Pez Esperma, primer disco, y si tienen una fecha en breve, que será el 20 de diciembre, no, sí, 20 de diciembre en el Gasteche de Andoain, estarán tocando junto a Stupid Fucking People. ¡Buen cartel! Vale, pues eso, el disco está en Bandcamp, ahí lo podéis escuchar tranquilamente entre todas sus canciones y esa versión también que acabamos de escuchar de que han grabado del tema Un Motel a The Toys. Venga, vamos a lo que nos ocupa, la charla hoy, el grupo invitado de hoy, Cero, y vamos, antes de presentar a los invitados, vamos a enchufar el tema que abre su segundo disco, que era lo que teníamos pendiente de presentar por aquí antes de verano. Y ya por fin tenemos por aquí, hemos podido coincidir con la banda. Así que cajón de mis medicinas. Bueno, pues ahí está, Cajón de mis medicinas, el tema que abre y da título al segundo disco de Cero, aquí presentes casi al completo, voy subiendo ya micros a Racha León. Caixo. Achaldeón. Y bienvenidos, bienvenidas a Irola Irratia por segunda vez. Eso es. Y además repitiendo la misma alineación de, sí, de hace julio del 2022, que lo he mirado. 2022, dos años y pico ya. Sí, sí, joder. Eres un bajista disidente. Sí, igual. Le hemos echado. Por tú no hables. Che, que no, que te queremos. Por aquel entonces presentando el primer disco, supongo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y ahora, esto lo habéis sacado, yo creo que antes de verano, ¿no? Sobre primavera sacasteis el segundo, ¿no? Sí, que sí. Estuvimos intentando quedar y al final no cuadrábamos, pero bueno, y estáis aquí hoy aprovechando que estáis de paso porque vais a tocar en Chiverri, en Urduliz, situando a la audiencia. Esto es, lo estamos grabando el viernes día 6 de, sí, de diciembre, sí, sí. Nada que celebrar. Bueno, sí, que tocáis, que aquí tocáis. Estamos. Eso sí, eso sí. Y nada, nos falta el bajista, Oche, ¿no? Sí. Y nada, y. Pero existe, ¿eh? Y vais a estar dentro, bueno, pues eso, esta tarde-noche, junto con Tony Metray y los Antibalas en Echiverri. Además, tenéis un fin de semana movidito, ¿no? Porque mañana en Santander. Eso es. En el Rock Beer con Ultimatum y el exterminio de la raza del mono. De Aramaicho. Buen cartel también, ¿eh? Con los veteranísimos Ultimatum. Eso es. Sí. ¿Ya habíais coincidido? No, todavía no había. Un intento fue, pero se suspendió el concierto. Sí, iba a ser en la Cunza, pero no se hizo al final. Y no, no hemos. No. Con Ultimatum no. Y con Exterminio tampoco. Yo sí que he tocado con ellos, pero. No. Bueno, tú, Cherra, supongo que en los 80 coincidirías con Ultimatum. Con Ultimatum, bastante, sí, alguna vez, sí. Tampoco me acuerdo mucho de entonces, pero sí sé que coincidimos. Se lo pasó bien. Pues eso. Que no me acuerdo de cuándo fue ni cómo. Bueno, pero, serían sí. Unas cuentas y claro, la locura. Bueno, ahora también de los. Bueno, no sé, sí, creo que quedará Cucha de los que entonces estaban, me parece. Bueno, igual no sé. Sí, Cucha, no, vamos, fijo. Cuchayas, y sí, los demás, o sé. Y luego no sé si, porque sí también han ido haciendo algún cambio en los últimos años, pero bueno, que Cucha, digamos que es el motor, el alma de Ultimatum, ¿no? El que está ahí. Entonces, Cherra, batería de cero, Leire, Led, Infierno, vocalista, Osoron. Led, Infierno. Guitar. Bueno, pues como. Claro, porque sacasteis esto, hemos dicho que antes de verano, sobre primavera y tal, no sé si habéis tenido ocasión de irlo presentando, habéis tocado bastante, poco, menos de lo que os gustaría, más. Bueno, siempre menos. De algunos, por lo menos, siempre menos de lo que nos gustaría. Sí. Pero bueno, sí, ya hemos ido tocando, ¿no? Sí, estuvimos en el Tres Parroc y luego pues, hemos tocado por Bilbao, por eso es, Traen, el, no, sí. El Euneco estuviste, el Euneco, ¿no? El Euneco también. Nave 9 estuvimos en fiestas de Bilbao con Charlie Usher y sí, o sea, alrededor de 1 o 2 al mes andamos, hemos ido tocando este año. Que bueno, dos, también teniendo en cuenta que algunos estéis en otros proyectos y en otras bandas, yo creo que sí. Bueno, que está bien, ¿no? Sí, sí. Está, pues, teniendo la vida que tenemos y eso, sí, está bastante bien. Sí. Que, claro, que porque ya no solo son que estés en dos grupos o que tengas otras, o sea, son también los compromisos personales, el curro y las cosas, ¿no? Que es el rock después de los 40. Sí, luego también Leire, tu trabajo también es, ¿no? de sí, fin de semana, sí, tal. Sí. Entonces, bueno, pues bueno. Ahí vamos, pues esquivando balas como se puede y haciendo malabares y, bueno, pues cuadrando como se puede, pero si caben más, se hace hueco, vamos. Eso es. Bueno. Sí. Pues nada, Cajón de mis medicinas. Estas canciones en realidad ya las veníais tocando de bastante antes, ¿no? Es que la verdad es que desde que empezamos la banda ya teníamos como en la recámara. Acércate igual un poquito más o acércate el micrófono. Eso, nada, desde que empezamos la banda ya teníamos en la recámara como varias cosas cada uno. Entonces las fuimos como presentando y bueno, pues se decidió hacer discos cortos porque pues ahora un poco es el formato que se lleva. Y entonces ya teníamos como otras cuantas más ya que veníamos, bueno, que ya las teníamos completadas, que sí que veníamos tocando. Entonces, bueno, pues fue la manera de plasmarlas en el segundo curro. Y así también ahora mismo estamos con otras tantas que tenemos ya como bocetos bastante completos, pero eso, pues que a ver si nos juntamos, porque al final eso, lo que decimos, por la vida que tenemos y así, es un poco complicado. Entonces, muchas veces, pues cuando ya nos vamos al local, ya casi tenemos el tema hecho porque los curramos cada uno un poco en casa y luego ya pues a pulirlo un poquito, eso, ¿no? Eso es. Bueno. Esta, por ejemplo, no era de las que tocábamos, esta y la de Tenis Tripu Batisan, estas eran las nuevas entonces, antes de verano, ahora eso ya es. No son tan nuevas. Eso claro, es. Estamos en era digital, estamos hablando de un disco viejo ya, antes igual, claro. Bueno, de hecho, bueno, sí que sacasteis... un tema de avance era el último, ¿no? El de que hicisteis un vídeo, ¿no? Sí, eso es. que eso luego es. Escucharemos esa canción, porque además me parece una canción muy chula. Está al final igual porque es como tiene otro aire más, ¿no? Más tranqui, más... Sí, esa una... en mi caso es la que más me costó porque, bueno, yo... La verdad es que, bueno, componer, la palabra me queda como muy, muy grande, ¿no? Porque no tengo ni putísima idea, pero cuando tengo una idea ya se la mando bocetada, en plan, como ya con la letra, con la canción, o sea, con la música, y bueno, les mando cada boceto que es una chapuza, ¿eh? ¿Sabes? Con la letra y tal. Y esta, por ejemplo, la música la mandó Soron, y a mí me cuesta mogollón, pues cuando ya hay una música, meterle la letra, ¿no? Y entonces fue la hostia porque esa letra la terminé prácticamente en el estudio, ya el día de grabar. Y la verdad es que nos quedamos contentos con el resultado, porque es una canción eso, súper distinta al resto. Pero, joder, tiene una calidad musical y la verdad es que un sentimiento bastante, claro, bastante cañero. Eso es lo que viene siendo una canción bonita, que dirían las señoras, ¿no? Sí, sí. Sí, es la típica canción que le gustaría a mi madre, por ejemplo. Sí. No, sí, bueno, a mí me encanta, ojo, ¿eh? Sí. A mi madre no le hubiera gustado, porque pero bueno. Tiene lo que ha dicho Leire, tiene ese, esa es como muy sentimental, parece, ¿no? Sí, que, sí. Y no sí, sé no, si la letra está inspirada o... Sí, no, sí, no, no, totalmente. Claro. Lo que pasa es que eso lo entiendo yo. Pero bueno, no importa. Bueno, luego la gente pues, la identificará es. Con claro. su experiencia. Seguramente no coincidirá con lo que piensa Leire, pero es lo bonito. Pero da igual, es lo bonito. Pues, estoy pensando lo típico que igual. Por ejemplo, esta noche, después de que toquéis en Chiverri, te viene alguien y te digo, oye, esa canción, ¿me puedes explicar un poquito qué tal? No, no, bueno, ¿les cuentas a la gente o cada uno le dices una cosa? No, directamente lo que es, claro, la peña flipa, dice, hostia, pues no pensaba ni para Dios que era algo así, ¿no? Pero me gusta porque... no me gusta, pues me gusta dejar un poco el mensaje abierto para que cada uno en el momento que esté y cuando escuche esa canción pues le parezca que está hablando de su movida, ¿no? Entonces pues bueno, me gusta hablar un poquito entre líneas y usar palabras que sean un poco ambiguas y que estén abiertas de significado. Bueno, la canción es en euskera, que es esta con otra más, hay otra más, la cortita, ¿no? Inzaglo, mira, esa canción también me gusta mogollón, especialmente porque digamos que tenía el alma desde hace ya bastante tiempo, desde Pistupum, con la letra, frase, la frase, no música, el corazón la música, de la canción es Inzaglo Tajangüekme, que es una esa era zarra que se dice en euskera, es como un refrán. De hecho, toda la canción son refranes en euskera. Y ese refrán concretamente quiere decir pues que duérmete y te comerás una puta mierda, ¿no? O sea, es como espabila o muere, ¿no? Un poquito así. Lo que pasa es que está dicho en ica, en un euskera como muy castúo. Y bueno, pues digamos que el euskera en zuka, que es como se habla que se habla de usted, suena como súper dulce, ¿no? En ica suena como mucho más cabrón, ¿sabes? O sea, es como un mensaje mucho más directo y parece más hiriente, aunque estés diciendo algo guay, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa letra, pues eso, tiene todo refranes en los que bueno, pues terminan diciendo un poco lo que dice el refrán, que es el estribillo, ¿no? Pues que espabila o muere todo el rato, o sea, entonces bueno, ese es el mensaje, sí, eso es. Principal. Sí. Ah, pues sí, está sí. Guay que cuentes esto porque seguramente, y sobre todo gente como yo que no controlamos realmente y te pones igual a intentar sacar, o sea, bueno, traducir la letra o tal, y tampoco es fácil, ¿no? No. Porque no es lo que tú dices, no es que son, o sea, son como refranes o frases hechas, lo que podría eso ser. Eso es. Ya. Sí, bueno, sí, son. Pues. Además, está eso, pues cantado súper a toda hostia y en ica. Entonces, el ica ya se utiliza cada vez menos, por desgracia, porque la verdad es que a mí me parece una forma de hablar súper bonita y como muy cercana. Y también es eso, es como agresiva, pero sin el término agresivo en sí, ¿no? O sea, es como muy directo y muy cercano, pero no se utiliza. Entonces, claro, pues si pasas esa letra al usted, le cambia todo el flow, vamos, o sea, es como... El suka de ser no es el usted. El usted Taca. Existía, que era el velorreca, que solo lo usaban los el curas. El usía, casi, ¿no? Uh-huh. El usía. Claro, poco, ¿no? Velorrec, no sé qué, eso ya creo que eso ya desapareció. Sí. Joder, interesante, sí. Sí, esa, mira, es una canción sobre... poca gente pregunta. Y yo creo que no entiende ni Dios, ¿sabes? O sea, en realidad esa canción, la verdad es que también dura un minuto y medio y era un poco la intención, no, era no, como... Un minuto, 58 segundos. Eso es, pues fíjate. Y era un poco la intención, ¿sabes? De hecho, la idea inicial era solamente hacer esa frase todo el rato. De maneras diferentes, pero luego se me fueron ocurriendo pues esta otra perlada, ¿no? Que fui hilando como eso, esa de las zarras y yo, bueno, estamos contentos con el resultado. La verdad es que es como eso, pues como un pedo pintor, ¿sabes? Que no lo puedes parar, vamos, ¿no? Ahí, venga, está, a todo. De usted, es un pedo pintor de usted. Sí. Y bueno, luego habéis metido también una versión adaptada al castellano, sí, en este caso, ¿no? De Joy Division, ¿no? Sí, esa era, la verdad, siempre era una canción que tenía yo en la recámara, que yo la conocí por los Black Halos, que tienen en el Violent Years, en el disco, tienen la versión cañera, vamos a decir, de esta, y es un poco la base, no era tanto la de Joy Division, es un poco más Joy Division, pasando por Black Halos, y luego la letra la hice yo un poco... Pues escuchando la original, que ahí luego había mogollón de teorías con la de Joy Division, que si era por el nazi este que acabó ahí en Spandau, que no, Rudolf Hess, que si el nazi bueno, que si les tacharon de nazis también a los Joy Division, ya empezando por el nombre, que era la Joy Division, que era la división, el prostíbulo, vamos a decir, que se usaba en los campos de concentración. Y pasándome en esa letra, pues la llevé un poco al terreno este de, pues de eso, de sugerir, pues igual alguien que se ha dejado su vida en una causa y se queda ahí atascada en el, cuando el tiempo cambia y, vamos a decir, está ahí todavía. Bueno, digamos que pues... O sea, sigo aquí. Le has dado ahí también al coco, ¿no? Para sí, intentar... Luego total igual, para que... Pero el sí, tema es Warsaw, ¿no? Sí, que además era el nombre que tenía Joy Division antes de llamarse Joy Division, se llamaban Warsaw. Uh-huh. Y pues bueno, eso es ya un poco historia del rock. Pero... Vale, la escuchamos, ¿os parece que la escuchamos? Sí, sí. Además, bueno, son dos minutillos, un poquito más. Perfecto. Y... Uf, qué bollón. Y así suena. Venga, ahí están cero con este... Bueno, ahí queda eso. Ahí están, sonando cero. Bueno, entre las estas que son seis temillas, lo que habéis, epa, que subo micros ahora. Seis temillas, ¿qué os está diciendo la peña? ¿Cuál? ¿Hay alguna canción así que parece que esté pegando más, menos, o que se celebra más en los conciertos, o qué? Pues no sabemos, la verdad. Lo que sí es flipante es que hay gente súper joven, tío. Sí, la otra vez nos juntamos en Inchaurrondo, en Larracho, ahí en el Gasteche, y había unos chavales que se sabían todas las letras. Nos sorprendió un poco, tío, por regalo, sí, porque... ¿Larracho, esto dónde está? Está en Inchaurrondo. El Gasteche y Inchaurrondo. Sí, y tocamos ahí con Stupid Fucking People y con Shock. Y con Shock, y de repente aparecieron ahí una cuadrilla de chavalillos. Una pasada, tío. Que ya... eso nos alegró, ¿no sabes? Ver... que se sabían además las pero letras, lo otro. Por ahí, o sea, sí, una pasada, sí. O sea, una ternura, ¿sabes? Es que sorprende. Sí, yo sigo pensando que en Guipúzcoa, sobre todo, hay mogollón de chavalería que siguen pendientes de. Sí, de, hombre. Del sí. Punk, del street punk, del hoy, de toda esta historia. Vosotros sois más punk rockeros, pero también, por lo que sea, pues les ha podido entrar. Sí, la verdad que sí que hay. Además, hay ahora una generación nueva ahí en Guipúzcoa y en Vizcaya, en Iruña, pues no sé, están los Sikin, están los Thatchers también, que igual ahora es este hoy tirando más al pop, al post-punk. Bueno, ahora todo se le llama post-punk. Pero bueno, sí que hay una generación, pero nosotros, como somos un grupo, vamos a decir, pues más de polla viejas. Vamos a decirlo así, pues como somos más, pues nos sorprende más ver en un concierto nuestro que esa generación se acerque, ¿no? Y más que se sepan los temas, o sea, sí. Es la hostia, porque sí. Se sabían todo, ¿sabes? Y decía, sí, se lo saben mejor que yo, tío, o sea, súper guapo. Igual puede pegar más, no sé, la verdad. Tiene que hacer ilusión, desde luego. Mogollón, una pasada, o sea, me dio como una ternura que luego, claro, estuve hablando un ratito con ellos. En Esco también tuvimos un poco público joven. Sí, ahí estaban los Cremallera. Que, aprovechar es un grupazo que es, no lo digo porque sea mi sobrino, pero de hecho querían comprar el primer disco y se lo regalé, tío. Decía, estos pobres, o sea, les dan la paga, sí. Tío, ¿sabes? Claro. Super majos, tío, o sea... está bien que haya gente joven que venga. Lo normal es que tengamos un público un poco más mayor, claro. Pero bueno, además, pues, la chavalería, cuando además te anima mucho, se ponen adelante. Mogollón, sí. Y tienen toda esa energía. Una, ¿no?, pasada, sí. Bueno, y está guay ver que, bueno, que todavía esa energía se sigue y que ellos lo hagan a su manera, pero que sigan. Y que haya grupos un poco haciendo. Sí, pero a mí eso lo que más me flipa es. Jóvenes. Pues. Es ver que se sepan los temas, ¿sabes? Digo, qué fuerte, tío. O sea, es un subidón de la hostia, sí. Pues es que al hilo de esto, porque ayer estuve dando una vueltilla por la Soca de Durango y a la primera hora de la mañana cuando abrieron, y claro, era el día que iban todos los chavales, sí, de los claro. Institutos y tal, ¿no? Y había un montón de chavales por allí, pero luego había algunos que iban a saco al stand de joder, como de esto. Sí, de música Susenia, ¿no? No, sí, bueno, también, también. Y también al de... Sí, al de Casete Coispena, que de Aricha, y del otro chico Taucinouth Records, o como es Taucinouth. Sí, es que Taucinouth. Pero estaban allí a saco a pillar las novedades, sí, y tal, pero un montón de chavales súper guay. ¿No? Ahí sí que hay un hervidero, como es cíclico, sí que hay un rollo. Y lo del punk hoy, por ejemplo, nunca ha desaparecido, siempre está ahí. No sé. Sí, joder, pues ahora hay un montón sí de que, grupos. Y ahora sí que ha vuelto. Que llena mogollón, que son sí, jóvenes. Sí. Quizá nosotras nos salimos ahí un poco, somos claro, no más, somos... más rock claro. Que hoy, ¿no? No somos tan lolololos. Pero bueno, está bien, ¿no? Porque no entramos en ese. Porque ellos igual ahora están en ese momento, igual pueden formar bandas, pueden evolucionar hacia otros sonidos más, no sé, lo que sea. Bueno, ¿no? De hecho, recuerdo que alguien le preguntó, ¿no? ¿No te preguntó a ti para hacer algo, a ver qué tenía que hacer para hacer una banda? Sí, te preguntaron sabes, a ti los chavales, aquellos, qué majos, tío, o sea, súper, es que fue entrañable, de verdad, fue súper guapo, tío, o sea, un momentazo de entonces la le dijo, Charra, pues te coges un bote de pintura, dos palos. Eso eran los 80, ahora ya se maneja. Es que es guay, ¿sabes? Que te venga Peña así y tal. Y, wow, es que bonito, sí, tío. Allí fue, sí. Sí. Sí, eso está. Yo creo que está guay. Y nosotros, pues bueno, tenemos ya unos años, entonces lo ves de otra manera. Pero está guay ver que tengan esa ilusión y esas ganas de hacerlo cuando hay otros estilos ahora mismo que bombardean de otra manera, que también está guay, ¿eh? Que tengan otro rollo que no entendamos los puretas, mayores. Vamos a decir. Sí, sí, mi vieja también se horrorizaba cuando escuchaba Sepultura, ¿sabes? Entonces, bueno, sí. Yo también creo que es bueno que a nosotros nos horrorice la... Pues lo que venga o tal, pues porque es pues la evolución es así, ¿no? Un poco. Y que haya cruces incluso de eso. Claro. Yo creo que ya hay grupos, pues aquí en Bilbao mismo está Silitia, que es un cruce guapo de, no sé, y que es indefinible. Me mola porque cada vez que lo escucho me huela en la cabeza porque ahora han sacado un single y nunca sabes lo que van a hacer. Y siempre tienen ese punto como puncarra de que lo hacen con un ordenador, un bajo, cantando en lequechera, pero luego se pueden ir a la cumbia, como luego pueden ir al rollo parálisis permanente. Y eso está guay, que tengan menos complejos que igual nosotros en su día, ¿no? ¿Sabes? Que tengan ese rollo como, pues esto me sirve, guay. Sí, más claro. Ahora que encima hay tanta oferta y tanta cosa que es que, joder, es jodido. Es complicado seguir todo lo que va viniendo. Bueno, seguir y sobre todo es complicado un poco pues sorprender, ¿sabes? Que al final parece que está todo inventado y resulta que no, ¿no? Está claro que de la nada no sale nada. O sea, al final todo es una copia o una continuación de algo que ya se ha escuchado y algo que se evoluciona. Entonces, bueno, pues mola en esas mezclas. La verdad es que... Sí. Que sigan pasando cosas y que si le queréis llamar el nuevo punk, como se llama. Bueno, para mí es que, punk o lo que sea. Es que para mí punk es todo lo que te salga del orto, ¿sabes? Pues o sea, así de claro. Entonces todo lo que no tenga complejos y todo lo que esté hecho desde el alma, que tío. Que sea transgresivo y muy que importante. Salga un poco. Sí, eso es. ¿No? Eso es. Hay todo, pues, punk, si tiene lo que sale algo es eso, que te salgas un poco de lo establecido. La protesta en sí, ¿no? O sea, eso es. Ese al final la puta revolución y eso. Lo malo igual que la velocidad que llevamos hoy en día es que lo que se sale de la norma echando hostias se vuelve norma, vamos también a decir. Es verdad. El mercado antes tenías, pues igual vamos a decir que tenías 6 meses y ahora tienes 6 días antes de que se vuelva ya lo tuyo. Sí. Pero bueno. Y si algo por una chispa, o sea, lo peta o parece que de repente tú se hace como moda, ¿no? O lo que sí, entonces ya parece que pierde igual. Sí, yo creo que eso es, pero bueno, eso yo creo que pasa con todo, ¿no? Yo creo que lo digital ha un poco, ¿cómo se dice? Se ha absorbido. Atomizado todo de una manera que ya la microcultura, la contracultura como tal ya no existe, vas a decir. Y ahora yo creo que es más microculturas, pues cosas que están en esquinas que ni siquiera conocemos, que ahí sí que se estará cociendo algo que luego nos vuele la cabeza, que digas, ostras, ¿esto cómo se les ha podido ocurrir? Solo que es muy difícil porque con esto digital yo creo que el radar ya lo tienen puesto en todos los lados y a la mínima que sale y contesta hacia algo ya lo han vuelto comercial o lo han vuelto cool, vamos a decir. Claro, digamos que al principio eso pues es como una rebeldía y luego cuando se vuelve moda ya se vuelve norma y ya es una puta mierda, ¿no? O sea, al final se trata un poco pues de ir rompiendo esas normas o ir saliéndote un poco de lo que bueno, pues es más de lo mismo. Pero está guay hablar esto cuando vamos a ir al Chiverri cuando estaba aquí hace 25 años. Eso está guay. Que por ejemplo, es guay volver esencia. Al Chiverri. Claro que sí, joder. Esa es la esencia. Eso sí. Es volver, efectivamente, ¿no? Oye, cuando no había internet. De mañana también, rock beer, también, sí. No sé. Que era de los 80, es un bar que a mí lo primero que llamó la atención fue eso. Sí. Era, hostia, era como volver a los 80. Sí. Está guay que todavía sigan ahí, pues. Pues es como que dices, bueno, hay algo. El Chiverri en particular, tocar, me imagino que tocar ahí, yo he estado de público 1000 veces. Ahora en esta última época algo menos, pero hace 25 años por mucho. Y claro. Tocar, supongo que para vosotros, en un sitio tan recogidito, ay, ¿no? Es brutal. Esas paredes de piedra que suena guay, y que es un concierto a cara de perro. Es porque brutal. Es total. Sí, además, para mí personalmente es como cerrar círculos. Claro, yo ahí toqué hace 25 años con Descontrol en la misma esquina, ¿no? ¿Sabes? Y dices, y que esté Kepey todavía ahí sí, siga igual, pues dices, hostia, pues es sí, guay. Es recordarte de dónde vienes y a dónde vas todo el rato, ¿no? O sea, es que es algo que no hay que olvidar nunca, ¿no? Creo yo que es pues muchas veces lo que pasa con la peña que pega un poco el pelotazo, ¿no? Que empieza guay, pero luego de repente se va por la programas y se olvida de dónde venía, ¿no? Eso es importante. Pero bueno, pues nada, ahí ya, bueno, sí que habéis tocado, porque tú, me acuerdo que os estuve viendo fuera en el jardincillo. Sí, menudo sí. Frío, en una noche ya, muy fría, sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Ahí, en febrero, enero. Con tres candiles ahí, sí. Con Uger, sí. Con Uger, sí. Pero. Que hizo un frío terrible. Sí, total, total. Y había hasta barro, humedad, que había humedad, llovido ya, y tal. Sí, así. Sí. Y hoy va a ser diferente, hoy dentro, al calor del bar, del garito, con esa piedra que... Eso es, sí, sí. Eso es. Así que hoy vais a estar... Ahí hay como mollo, hay mollo, mojo, o como se diga. Vais a estar de maravilla. Bueno, pues sí, vamos a escuchar otra, si os parece, si os apetece alguna en especial. Ya, o... Marca tú. La que tú quieras. ¿Eh? Dale, dale. A ver, dale, ¿qué tenemos por aquí? Nos gustan todas ya. Bueno, pues si queréis, seguimos por el orden. Escuchamos Ensayos de tu funeral. Venga, ¿no? Que, eso es. Venga. Que esta sí la veníais. Sí, no la incluimos en el primero, pero bueno. Y todavía quedan algunas por ahí que tenemos ya de antes, pero eso no hemos ido metiendo. Vamos. Sí, que bueno, vamos como. Y han evolucionado esos temas que tenías en la recámara. Algo, sí. Han sí, evolucionado hacia. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque además que es la hostia, porque. Perdona, ¿eh? ¿Cómo hablo, tío? Que además es guay porque van pillando como cuerpo, van pillando como más alma, ¿no? Porque sí que salen de algo, pero luego los temas, yo la verdad es que escucho los discos y me parecen una sosada. O sea, igual no es muy guay que lo diga. Pero más que nada porque según los vas interpretando en directo, les vas como dando pues esa mala hostia que en realidad tienen, ¿no? Y los tocamos mucho más rápidos. O sea, vamos, no sé lo que dura cada disco, pero en directo los tocamos a la mitad de tiempo, vamos. Y me vamos molando más. Entonces esos temas que tenemos desde el principio que vamos a meter en el siguiente, pues no tienen nada que ver de cómo empezaron a cómo se van a grabar. Entonces, claro. mola porque ya pues eso, les das mucho más tu rollo y bueno, y siguen evolucionando, porque luego también en directo, pues claro, según pues el ambiente como se dé, pues no sabemos ni nosotros lo que va a pasar. Entonces mola mogollón, pues porque están vivos. Ahora el repertorio que tenéis, ¿os alcanza para una hora y algo más? ¿O? Sí, una hora. Siempre tiramos, hombre, tiramos un poco, preferimos dejar con ganas que no. Eso. Que no, alguno dice, no, una no, hora es que, ya está bien. Es que más de 50 minutos es la. Bueno, algunos dicen que más de media hora es la hostia, que es demasiado. Claro, eso según el esto, pero yo siempre he creído, siempre me han gustado los grupos que me han dejado como con la boca abierta y con ganas de más, que no. Ya ver todos los trucos, vamos a decir. No, no sé, luego eso será según en qué cancha juegues. Pues nosotros en la cancha que jugamos nos eso. Gusta. Hombre, lógicamente si haces hardcore, pues claro, ahora tocando, ¿no? Eso es, eso sí. Y luego, pues si hay un cartel de cinco bandas, pues tocamos eso. 50 minutos. Y si hay solo dos o lo que sea, pues igual hacemos un poquito más largo, pero poco más. O sea, temas hay por ahí todavía para. Sí, sí, sí. Tenemos balas en la recámara. Pues Ensayos de tu funeral. ¡Epa! Ahí están sonando Cero, Ensayos de tu funeral. Pues, que además luego me ha gustado mucho también... Bueno, esto ha salido, lo habéis publicado en CD, como el primero y tal. Sí, sí. Quedó chula la portadita esta, como si fuera la caja, bueno, la famosa caja. ¿Tú sabes qué era? Si sabes qué era, es que tienes muchos años, está bien, ¿eh? Esto, es que, ¿con quién no he hablado yo esto? ¿Con quién no he hablado? Porque hay gente que no lo sabe. Eran unas... Sí, las de... Las de Sidrina. Las de Sidrina, los Spansuels. Eso. Eso. Que era, además que eso es muy ochentero, total. Es muy ochentero porque fue, vamos a decir, es una medicina que vamos a decir, que fue el combustible de la escena o del esto, porque era muy, porque había en muchas casas, pero era una medicina dirigida a las mujeres para que no pararan de trabajar en casa, vamos a decir. O sea, es ahí los masivamatos. Yo me acuerdo que en casa había masivamatos. Sí. Y pues eso, pues que te daban marchita para. Yeah. Y daban, vamos a decir que es una anfetamina que daban, pero daban para las mujeres especialmente para que no tuvieran tiempo. O sea. Y que bueno, que era fácil de. Sí, en su día era fácil de. Bueno, no había mercado negro, había así. Yo no llegué a conocerlas en. Bueno, es que estaba pensando, a ver si esto iba sin receta al principio y luego. Eran de receta, así. Lo que pasa es que algunas había en casa, los maximatos más que las de sidrinas. Las de sidrina yo tengo oído, en su día la gente solía ir. ¿Conocéis? Esto Cherra lo confirmará. Claro. Mi hermano y así decían que solían ir a la farmacia de Aramayona porque en la farmacia de Aramayona todavía quedaban de exidrinas cuando ya no sé esto. Luego ya se empezaron a desaparecer, pero sí. El disco, lo de Rip, el era Spansul's Record. Claro, y era también un poco, pues porque estábamos todo el tiempo. Fue como el boom, la de exidrina. Y esa caja. Eso. Es un cajón de mis medicinas. Tiene y es un poco. Es un, ¿a quién se le ocurrió? Tal, ¿a quién se le ocurrió? El diseño lo hice yo, sí. Con mis conocimientos de. Pero bueno, digamos que esa canción es la hostia porque da mucho juego y esa canción en realidad es una letra escrita para los colegas, o sea, que en realidad son el cajón de mis medicinas, ¿no? O sea, que no habla de drogas en realidad, lo que pasa es que es como muy ambigua la letra y parece que sí. Entonces, pero bueno, tenemos amigos y nos gustan las drogas. Digo, eso. Te gustan las medicinas. Sí, entonces, como daba tanto juego, pues empezamos así como a darle una vuelta tal. Y aquí el artista pues nos presentó esta movida que dijimos, ¿cómo? Es que eran así, las de Sidrina eran blancas y naranjas. Eso, en la caja, sí, ¿no? Es una. Sí, sí, entonces venía como al pelo y bueno, pues como es un mensaje que tiene como doble sentido, digamos, pues, pero en realidad la canción es mega, bueno, inocente no te voy a decir, pero está escrita pues para los colegas, o sea, que son en realidad pues el cajón de las medicinas, ¿no? Cuidado que Cherra se pone nostálgico. Las de sidrinas. Ay, las de sidrinas. ¿Dónde habrá quedado? Qué pena, ¿no? Que no se le va el jeto. Esa lagrimilla. Nos encantaba. Las bustacas. Bustacas. Me gustáis. Sí, pero que cuando aquello, el tema de la botica, ¿no? Era muy. O sea, era lo que recurría mucha gente, ¿no? Ahora. No sí, yo creo que ahora, bueno, vivimos en el tiempo del CrossFit, del comer sano, esto. Pero estas cosas que se utilizaban también los estudiantes para. Claro. Esas eran las centraminas, principalmente, ¿no? Aquí el doc. Sí. No sabes que las centraminas fueron un poco, ¿no? Sí. Muy... Bienvenidos al consultorio de Cher. Para estudiar eran las centraminas, sí. Había otras que eran los mini lips, centraminas, bustacas, masivamatos. Joder, es que esto me recuerda a la canción esta de. Menudo cajón, tío. A la canción esta de los TDK. Es la canción de TDK del grupo ochentero, sí, TDK era ochentero, que era la farmacia de mi barrio, ¿no? Que nombraban un montón de. Pues es que existían y bueno, y también ahí se ve como luego, igual eso se ha ocultado, pero es como la productividad y la así se ha mantenido gracias a. a poner hasta el culo a la gente, no sé, no sé, o sea... Es que el speed no estaba entonces, claro, tan, al principio de los 80 era mucho más las anfetaminas, aunque luego también había otras drogas que sí, eran palidanes, pastillas, el Roinol, pero que no tenían nada que ver con la... Claro. Que era más tipo... que te dejaban... Pero sí que es verdad que eso igual fue tan, tan influyente esto, en la no, escena no, como, yo qué sé, como el punk inglés. O sea, pues al final... Claro. Al final, no sé... Era cada... un ingrediente más que claro, hacía que todo fuera esa cosa. Y la, ¿no?, creatividad y así. Luego, claro, luego sí que es verdad que si estás todo el día a centrarme, pues sí, en esto, pues no, no vas a... Pero sí que es verdad que fue un poco el combustible que hizo que, pues esas gaupasas y esto, pues claro, igual pues te sí, las pegabas haciendo letras y o sea, hay que reconocer que pues bueno, hay que darle el valor que el problema es que muchas cosa, tenían mucho bajón, eran todas, tenían resaca, todas, bueno, todas lo de algunas, siempre, lo de siempre, o sea, eso no ha cambiado. Entonces, es que igual a día de hoy no sé, pero igual es casi peor lo que hay por ahí dando, hombre, vueltas, sin duda, que claro, hombre, que aquello. Pues si ves un hombre, si, ya, sí, pues no sé, yo prefiero a una cuadrilla de punkis puestos de exidrinas que no una cuadrilla de gente que va al CrossFit y esto. Me dan más de esos no conoces, tira, verdad, de esos no conoces, tío. No, pero cada vez están más. Pues yo poco. No, pero me he oído hablar. Bien, bien, bueno, pues esto lo habéis grabado con Joseba, ¿no? Sí, sí. Que el primero también estuvisteis con también, él, ¿no? Con lo cual, supongo que todo sobre ruedas y... Va, brutal, porque además si ves el sitio es la hostia, porque es que tenemos el local a 100 metros, ¿sabes? Y es una puta 100, pasada. O sea, lo 100, tenemos al lado y luego con Joseba... Sí, luego el buen trato que tenemos. Y con Miren, sí, sí, mira, y Joseba... Es como ir en chapines, ahí plaza de casa, ¿sabes? Y sí, ya, es una puta pasada. O sea, una pena que no tengamos pasta como para irnos ahí a vivir una semana o dos, ¿sabes? Y experimentar. Pero muy guay, porque se hace súper rápido, súper cómodo y una maravilla. O sea, la verdad es que nos entendemos sin hablar. Y bueno, supongo que Joseba también es un tío, vamos, con la experiencia que tiene y lo que controla, que siempre te, sí, puede dar algunos consejitos. Lo hace, lo suele hacer. Sí. Bastante importantes, creo, ¿eh? Y además, yo creo que la prueba es que él, yo creo que con la música, la relación que tiene es tan, vamos a decir, que él vive tanto. O sea, es su día a día, ¿no? Es su, sí, día a día, es un músico con todas las letras, vas a decir, ¿no? O sea. Y entonces, claro, pues confiamos 100%. O sea, además que te pilla la primera lo que quieres, ¿sabes? Y es guay porque no se lo lleva a su terreno, ¿no? Yo hay discos que escucho que están grabados y antes de saber casi dónde están grabados ya sabes un poco, ¿no? Este es guay porque guarda tu esencia y le pone el puntito a la I, ¿sabes? Y es brutal porque al final es... Y luego con Miren ahí, pues hacen un tándem. No sé, es sí, guay. Sí, es guay. Es recomendable, o sea, total, totalmente. Sí, sí, sí. Vale, no sé cómo vamos de tiempo, más que digo más ya, claro, porque por vosotros. Nosotros nos espera, pronto a ver, tendremos que migrar. Pues sí, son las. Sí, tenemos que ir. Pues. Bueno. Tenemos 5 y media allí. Mira, vamos a hacer una cosa. Escuchamos la de Inchak Lo, que son 58 venga, segundos, sí, y ya despedimos. Y cerramos con la, de, con la del vídeo, si no. Vale, perfecto. Pues venga, vamos con este trayazo de 58 segundos que antes ha estado comentando Leire un poquito de qué va todo y demás. Pero venga. Venga. Pues hasta ahí, ¿eh? Eso pasa, vamos, como un torbellino. Bueno, lo único ya, si queréis comentar, ¿tenéis algo a la vista? Aparte, bueno, de más, algún concierto que tengáis ya? Pues ahora mismo no tenemos nada así. Cierta contratación. Se acaba el 2024, empieza el 25. Lo pero bueno, siempre hay tiempo para hacer canciones nuevas y haremos. Pues, en el momento que tenemos así algún parón, siempre aprovechamos para. Para componer o eso. Componer es, o para estas que tenemos ahí en el. La recámara. Pues en la recámara para a ver si curárnoslas. Lo que vaya fluyendo todo y. Para un tercero. Sin presión. No sé si en algún momento, porque se me ocurría. Como habéis sacado dos discos así cortitos y tal, ¿habría alguna posibilidad, os lo habéis planteado, de reunir estos dos en un vinilo, una cara o sí, claro, lo del vinilo siempre está ahí planeando, pero no, es que no estaría es caro mal, de cojones. Y nadie, no hay por ahí ningún pequeño sello de todos estos sellos que... Pues la verdad es que mira, sí que me planteaba algún colega tal, pero somos tan los putos cero que sí, pero dice de habla de sellos. No, no, sello no. No, en plan personal, no. No, tampoco nos hemos puesto eso mucho a hablar, ¿eh? También somos, para eso somos bastante, vamos a decir que las tenemos de titanio, vamos a decir. Pero la verdad, pues lo del vinilo siempre está ahí, las ganas de sacar algo pues en un formato, porque el vinilo yo creo que dignifica un poco. Total. Aunque el CD sea de calidad y eso está guay, pero el vinilo, además hoy en día yo creo que el que compra música compra en vinilo, pues sí, además que ya no es porque esté de moda, ¿no? Sino porque sí. Sino porque venimos de. Claro, y luego en relación calidad-precio, pues mejor llevarte un formato que te dé un poco todo guay, sí, que molaría, no, que no esto, pero bueno, eso próximamente. Eso. Vosotros lanzamos la idea. Eso es. Bueno, yo sí que quería decir antes de terminar que está aquí Sainza, que no ha dicho nada. Eso, por cierto, importante también, que siempre tenéis el apoyo de colegas. Eso es, que vamos, eso es la hostia, es imprescindible y nos da una vida del copón, que nos ayuda con el merchan, que somos un puto desastre del copón. Ah, sí. Y que menos mal, porque si no fuese por ella no venderíamos nada, ni una puta camiseta, porque es que cada vez que me pongo yo la regalo, ¿sabes? Y hago las bancarrotas de puta madre. Entonces, nada, decirle eso, que es que ricasco, que es un puto tesoro y que eso, que hasta el fin del mundo con ella. Y que ha aguantado sin decir dile, nada. O sea, no, todavía estás a tiempo, compañera. Estoy aquí. Que no sé si que está, les va a estar acompañando. Sí, hoy. Sí, hoy va a estar y bueno, ya digo, es un puto tesoro y vamos, una suerte contar con que ella. Que sepas que ya se nos ha desmadrado todo. Ya, me imagino. Se ha habido dos que no han venido y adiós, ya. Bancarrota, ya verás. Bancarrota no, pero bueno, ya nos llevamos el control, cómo lleva ella y todo. No, no, es que tiene un fundamento de la hostia, digo, madre mía, o sea, padecemos retrasados, ¿sabes? Bueno, yo no quiero hablar en nombre de todos, sobre todo hablo en mi nombre, ¿sabes? Digo, joder. Bueno, pero un poco de retardo tenemos todos. Sí, sí, y la verdad es que tiene un fundamento de la hostia. No sé. Bueno, se nos ha preparado una movida con una tela súper bonita, tal. O sea, es que dan ganas, me las compro. Hombre, yo. Cuando las cosas se hacen sí, no, pues, con ganas, con cariño, ¿no? Hostia. Y con. Y porque. Pues bueno, la hostia, sí, sí. Así pues, que nada, agradecerle de todo corazón que bueno. Es mejor que tener a alguien cercano que no igual a alguien. Sin duda, vamos, no. ni se nos ocurre. O sea, no, bastante no, tenemos no. Con nosotros, que es difícil ser. Así que nada, que hasta el fin del mundo. Es que ricasco, bonita. Ya, ricasco. Venga, y nada, pues ya lo despedimos, ¿no? Hasta, sí, hasta que nos volvamos a encontrar. Eso es. Igual con un nuevo trabajo. Con un vinilacker, ¿no? Y con esa canción de la que hemos hablado al principio casi de la charla, ¿no? La que cierra el disco. Esen, Istripu bat izen. Izan, eso es. Y con esto nos vamos. Es que ricasco, cero. Suri, Javi, un placer. Y tío. También un saludo al bajista, que algún día. A la próxima va a venir él solo. Eso. Sabemos que lo va a escuchar. Eso. Que ya, bueno. Presentará el vinilo. Y que salga muy bien hoy el concierto, que estoy seguro que va a ser una gran noche ahí. Vais, es que vais a pasar una noche muy divertida en Chiverri, además con Tony Metralla y los Antibalas, que también pues es una gente encantadora. Pues de casa, conocemos. De casa. Sí, sí. Así que adelante, cero, y nos vemos prontito. Venga. A bailar. Venga.